Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes del noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos por estar conectados con nosotros a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. También queremos saludar a todos quienes nos escuchan a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.cceloro.gov.es. Hoy tendremos ya la emisión número 3 de lo que corresponde al año 2018 de este espacio informativo. Hoy, mientras nos trasladamos de la autopista General Rumiñahui, nos percatamos de que había un accidente de tránsito, pero de lo que ya se registra en EQ911 Quito, ya está habilitada la autopista General Rumiñahui, por lo tanto le invitamos a que usted conduzca con cuidado. Además, quienes vienen por estos espacios, tanto el norte, ya le vamos a preguntar a nuestro compañero, podemos observar un cielo maravilloso con unos colores impresionantes, hay unos turquesas divinos, así que dese una miradita hacia arriba para que usted también pueda disfrutar de esta belleza que nos ofrece el firmamento ecuatoriano. Saludamos también a nuestro compañero Alex Mora, y Darío también ya está de a poco pues dándose cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Alex. Buen día con todos. Un saludo para usted, Laurita, para todos quienes nos acompañan acá ya en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en su noticiero matutino Zona Cultura. Les recordamos hoy a los amigos oyentes que el pico y placa hoy es para los dígitos 7 y 8. El perímetro, ya lo decíamos el día de ayer, en la avenida Mariscal Sucre, en la avenida Morán Valverde al sur de la ciudad, también acá en la avenida Simón Bolívar y en la avenida Diego de Vázquez. Desde el perímetro por donde usted ya no puede ingresar a partir desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 acá en el norte de la capital. En cuanto al tráfico, lo decíamos acá y conversando también Laurita, el tráfico me parece que fue en el mes de diciembre, porque en estos primeros días hay fluidez tanto en la mañana, en la tarde y en la noche. Bueno, ahí está, después de esa intensa lluvia que registró la capital de los ecuatorianos, quizás solo fue acá en Quito, en los valles sí hubo lluvia, pero no fue tan fuerte como lo fue acá en el distrito metropolitano. Bueno, hoy es jueves 4 de enero de 2018, ahí está la fecha, y bueno, de lo que se registra en la temperatura, hoy tenemos ya 7 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 9 grados, así que tome las precauciones usted necesarias para que cargue su paraguas, su poncho de agua también, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en horas de la tarde. ¿Hay algo que se registra en AMT, Alex? El tema del tráfico fluido que nos dice en el sector del Redondel de Lamarín, que hay total fluidez en cuanto también al servicio de transporte Ecovía Metrobús, que son los servicios de transporte público metropolitano. Vamos a ver lo que nos dice EQ911. Ponga atención, dice, al estado actual de las vías de Pichincha, Napo y Orellana. La vía Papayacta-Baeza está parcialmente habilitada por trabajos en el kilómetro 16 y 19. La invitación es para que usted conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad. Eso es importante, amigos, amigas, para evitar accidentes, de que nosotros, al ponernos al momento del volante, tomemos en cuenta de que hay que manejar respetando los límites de velocidad, no utilizando el celular. Además, pues evitemos esos cruces de vía que lo hacemos tan rápido y que no nos damos cuenta de que atrás hay otra persona que podemos también nosotros ser causantes de un accidente. Y bueno, con estos datos, también algo por acá del aeropuerto Mariscal Sucre, tenemos que los vuelos se están dando normalmente, clima y visibilidad aptos para que todos puedan volar. Así que, mis amigos, les deseamos a ustedes que tengan un feliz viaje y, mientras tanto, les invitamos a que sigan en compañía del noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, porque aquí les presentamos lo que tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Los poetas Edison Navarro y Cristian Zurita son los ganadores del concurso Poesía en Paralelo Cero. La música y danza montubia se pone en valor gracias a los mentaos de la Manigua. Museo Puma Puño dará un nuevo enfoque a su gestión. Un paraíso amarillo esconde el país de los cuatro mundos, el florecimiento de los guayacanes. Este próximo 16 de febrero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta música académica ancestral junto a Gabriela Cáceres y Daily Naranjo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY inicia este 2018 con diversas actividades. Igor Icaza presenta en Ambato su libro Resplandor. El concierto Al Sur del Cielo se desarrolló un año más en la concha acústica de la Villa Flora. Hoy les presentamos un informe de lo que sucedió. Siete de la mañana con 7 minutos. En nuestro segmento de opinión, a partir de las 8 de la mañana, mantendremos un contacto telefónico con un representante del Instituto de Meteorología, INAMI. Con él hablaremos sobre el tiempo que nos está deparando en estos últimos días. También vía telefónica nos acompañará el director de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, Luis Fernando Revelo. Con él dialogaremos sobre los proyectos del nuevo año. Y más adelante estará con nosotros Carlos Javier Delgado Vallejo. Él es bailarín ecuatoriano con una amplia trayectoria en la escena y nos contará qué es lo que están desarrollando para este 2018 y los detalles sobre la danza contemporánea. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Vamos después de este preámbulo de titulares a desarrollar la información. En el país. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Recuerde que usted a partir de las 7:30 puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966, y compartir con nosotros las actividades culturales. Haga uso de estos espacios, ahí tiene la brillante oportunidad tanto los actores y gestores culturales. Seguimos ya con más información aquí en el noticiario de Zona Cultura. La alegría fue una de las primeras manifestaciones de Edison Navarro, uno de los ganadores del Premio Internacional Poesía en Paralelo en Cero, al saber que fue favorecido por un jurado internacional el trabajo que ha realizado desde 2012 hasta el 2017. El Encuentro Nacional de Poesía en Paralelo Cero y la editorial ecuatoriana El Ángel Editor convocaron al Concurso Internacional de Poesía Paralelo Cero para, luego de la deliberación de un jurado, entregar el reconocimiento a dos poetas ecuatorianos. Por segunda vez en la historia, el Premio Nacional de Poesía denominado Paralelo Cero registra un empate para el quiteño Cristian Zurita Estrella con el libro La Memoria de Argos y para el imbabureño Edison Navarro y su libro Perros de Niebla. Edison Navarro dio a conocer a Zona Cultura la sinopsis de su libro. Recorrido por la memoria genética familiar, por decirlo de alguna manera. Y cuando hablo genética no me refiero a biológicamente, sino a esos elementos de la historia del padre, las decisiones personales, los acontecimientos de la historia de la familia que de alguna manera van repercutiendo y heredando en los hijos, en los nietos, y van generando desde ahí también la posición que uno ha tenido de vida frente al mundo, ¿no? Desde las alegrías más profundas hasta los dolores más intensos. Que inclusive eso se hereda a través de la sangre. El jurado estuvo conformado por 5 poetas de reconocida trayectoria en el mundo de las letras hispanas: Raquel Lanceros de España, Alex Lima de Ecuador, Lisette Espinosa de Cuba, Jorge Gómez de Ecuador, Premio Nacional Paralelo Cero 2017 y Juan Carlos Olivas de Costa Rica, Premio Internacional Paralelo Cero 2017. Se vio en la difícil tarea de leer 76 libros de todos los países de América y Europa para escoger 21 libros como semifinalistas y que más tarde se redujeron a un grupo de 6 finalistas. La ceremonia de premiación y la presentación de los libros ganadores será durante el 10º Encuentro de Poesía en Paralelo Cero, a celebrarse del 18 al 24 de marzo de este año. Compartimos con ustedes la voz de Edison Navarro, quien realiza la siguiente dedicatoria de su libro Perros de Niebla. A la gente que no quiere siempre dedica los libros, ¿no? A la familia, a la gente que está cerca a uno. Así es que este libro, que está cargado de elementos fuertes, obviamente son para toda la gente que pueda verse en ellos, sentirse en ellos. Como siempre se dice, ¿no? Al final de cuentas este libro deja de ser mío el momento que la gente lo lee y hace sus propias lecturas y lo golpea de manera propia a quien lo lea. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a continuar acá en nuestro noticiero de Zona Cultura. Así es, tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos. Recuerde que usted escucha este espacio informativo a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.cceloro.gov.es. En la Coordinadora Zonal 6 del Ministerio de Cultura, las labores del 2018 empiezan con el replanteamiento y reconceptualización de los museos. Una visión necesaria, según Tamara Landívar. Ella es coordinadora, para quien es indispensable emprender en ello y dar fuerza que necesitan los museos a nivel nacional. El planteamiento se hace tomando en cuenta aspectos de la museología y la museografía, además de los nuevos públicos. Esto implica que hay que valorar y tomar en cuenta no solamente lo conceptual, sino a la gente. Es decir, a quién llega, cómo se llega y a quiénes se quiere llegar con la nueva etapa. La reconceptualización parte de un trabajo realizado tiempo atrás con el equipo de profesionales que allí labora y, en base a ello, durante el presente año, cambiar algunos aspectos. La primera innovación será la modificación de las fechas para la inauguración de eventos, ya sean muestras y más programas. La propuesta es desarrollar estas actividades los días sábados. Este cambio se ha tomado en cuenta por varias razones, entre ellas el de involucrar a la familia, no cruzarse con otros programas que la ciudad registra entre semana y trabajar con personas discapacitadas, tomando en cuenta que en muchas ocasiones la discapacidad no está en las personas, sino en los espacios. El estudio para los cambios responde a varios factores, entre ellos las visitas. Según datos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Museo Pumapungo recibe en promedio 170.000 visitas al año. También está el tema de la inclusión. Un estudio mostró la realidad contemporánea en el mundo de los museos y sus espacios para personas con discapacidad, lo que llevó a mantener esa acción que une la ciencia y la academia dentro de este espacio. En cuanto a las exposiciones, los planes se orientan a repotenciar las colecciones. Esto se logrará a través del acercamiento a los autores de esas colecciones para realizar retrospectivas. El objetivo de este programa será mostrar y conocer la trayectoria de estos artistas, exhibiendo propuestas plasmadas al inicio de su carrera y una obra hecha en ese momento, que revele su tendencia dentro de lo contemporáneo. El proyecto es desarrollar esta propuesta con tres creadores y una gran muestra colectiva, todo partiendo de las reservas y colecciones que dejan ver a pintores, ceramistas, escultores, entre otros. La presencia del pasado es muy importante en cuanto al arte, señaló Landívar. Información tomada del diario El Mercurio de Cuenca. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16. Hace 26 minutos se registra un incidente de tránsito sobre la Recoleta y Maldonado, cerrado el carril sur-norte y un carril norte-sur. Ahí está el personal de salud ya atendiendo a las personas y bueno, cuando ya esté habilitada la vía les daremos a conocer oportunamente. Seguimos con más información, 7:16 en todo el territorio continental ecuatoriano. Los Mentaos de la Manigua, una agrupación manabita que nació hace 10 años, viene poniendo en valor el patrimonio sonoro de los montubios, así como la escena dancística de acuerdo a su propia estructura rítmica. Nacemos prácticamente por una necesidad sentida de nuestra población de recuperar y de poner en valor nuestro patrimonio sonoro montubio. Con esta mentalidad nace esta agrupación manabita, los Mentaos de la Manigua. Según lo dio a conocer su director, el catedrático y miembro de la Casa de la Cultura de Manabí, Yuri Palma. Los Mentaos de la Manigua significa en términos generales los famosos del monte. Sin embargo, Yuri Palma nos quiso desglosar el término Mentaos y Manigua. Mentao, que es un término que hace alusión a una persona que se le reconoce por alguna labor que hace, entonces por eso es famoso. Y Manigua, que es campo, montaña, selva, ¿no? Entonces, por eso, en resumen, Mentaos de Manigua significa los dos famosos del monte. Esta agrupación, en el mes de marzo de 2007, empezó la investigación en el campo. Lo hizo con los abuelos y con las abuelas, que son portadores del patrimonio, además de introducirse en el libro de Manuel de Jesús Álvarez Loor, referido por Wilman Ordóñez Iturralde. Donde pues a través de ese folleto plasma en partitura musical pues algunas canciones que él recogió de la campiña manabita, especialmente de Chones, canciones como La Iguana, canciones como Chino No Seas Loco, La Caminante. La música y la danza son la tónica de los 18 integrantes de esta agrupación, quienes además ponen al descubierto los ritmos como... Especialmente el amorfino, que es el cual habla Manuel de Jesús Álvarez Loor, ¿no? Que claramente lo identifica. De allí tenemos, por ejemplo, la J Montubia, que es muy utilizada en las canciones de los versos al niño que se hacen en las fiestas de los chihuahuas. También hay algunas canciones que no necesariamente tienen que ser versos al niño en las fiestas de chihuahuas, sino son J, que tocan al ritmo de J. Podemos encontrar los galopes montubios, que es otro ritmo, y el otro que está en relación a la galopa es la polca. También hemos encontrado varias polcas montubias. Este 2018, este grupo, Los Mentaos de Manigua, presentarán una obra teatral sobre el chigualo manabita, que es una de las fiestas más representativas de esta provincia y que tienen que ver con el nacimiento del niño Jesús, y que va desde el 24 de diciembre hasta el 2 de febrero. Por lo tanto, Los Mentaos de Manigua se presentarán en Picuazá el 2 de febrero. Es una negra doble ancho que se llama Josefina. Yo tengo una campesina, yo tengo una campesina, yo la tengo. 7 de la mañana con 20 minutos, 7:20, hace un minuto habilitada ya la circulación sobre la Recoleta y Maldonado. Personal mantiene gestión de tránsito en el lugar. Ahí está la información para que usted, si es que va por este destino, pues ya lo pueda hacer de manera efectiva. Seguimos con más información. Un otoño europeo acompañado con una vasta y bella alfombra amarilla producida por la caída de las flores es el florecimiento de los guayacanes en la provincia de Loja. Turistas nacionales y extranjeros se maravillan al ver los hermosos paisajes que esconde este acontecimiento único en el mundo. Los sonidos de las aves. Y de la naturaleza. Te acompañará en una aventura llamada Florecimiento de los Guayacanes. En la provincia de Loja, cada principio de año, la naturaleza muestra su máximo esplendor con las primeras lluvias de invierno de este mes. Las flores del Guayacán comienzan a tomar un color amarillo, pintando un paraíso de 4.000 hectáreas de naturaleza viva. Las bellas y perfumadas flores pueden ser contempladas de 5 a 8 días del mes de enero, un espectáculo natural que es admirado por propios y extraños. Nancy Valareso, turista nacional, comenta sobre el encanto natural al visitar el florecimiento de los Guayacanes. Todo lo que Dios nos ha dado, que es esto, y que debemos aprovecharlo, debemos vivirlo, debemos aprender a disfrutar lo que tenemos. Nuestro país es rico en naturaleza, en todo sentido, y debemos amarlo por eso. Para Giovanna Constante, estudiante de turismo, habla sobre la importancia de tener un contacto más íntimo con la naturaleza. Que forme parte del florecimiento de los Guayacanes, pero que también pueda tener ese contacto con la naturaleza y apoya la conservación de este bosque que ya es una reserva mundial de biosfera. El florecimiento se produce entre los meses de diciembre y febrero, y la espectacular explosión de vida y color que despliega constituye una cita obligada para los amantes de la naturaleza de cualquier parte del mundo. No te olvides, ven a disfrutar el florecimiento de los Guayacanes. Sin duda, nuestro Ecuador es un país de los cuatro mundos, que guarda entre uno de ellos un bello jardín llamado Guayacán. All you need. Es Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Juan Espinosa, Zona Cultura. 7 de la mañana con 23 minutos, 7:23, y desde Loja nos vamos hasta la provincia del Oro, Alex. El florecimiento de los Guayacanes en el sur de nuestro país es un espectáculo natural que se da cada año. Esto con el inicio de la época lluviosa que provoca el florecimiento de esta especie en el lapso de entre 5 y 8 días. Al finalizar este proceso, sus flores caen y se transforman en el piso en una alfombra amarilla. Su nombre científico es Andronthus crisanthus. Es común en toda la geografía ecuatoriana en el rango altitudinal de 200 a 1200 metros sobre nivel del mar, es decir, crece preferiblemente en regiones cálidas. Sin embargo, el florecimiento más grande ocurre en Manga Urco, que está ubicado a 320 kilómetros de la ciudad de Loja. En este contexto, la Dirección Provincial del Ambiente de El Oro, en coordinación con la Gobernación de esta provincia y la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo, junto a varios medios de comunicación, realizaron un recorrido por la Reserva Ecológica Arenillas, con el objetivo de observar el florecimiento de los guayacanes y a su vez invitar a la ciudadanía para que disfruten de este espectáculo. El director provincial del Ambiente de El Oro dijo que el florecimiento de los guayacanes no solo representa un acontecimiento de importancia natural y cultural, sino que beneficia a varias comunidades como Chacras, Guavillo, Carcabón, pertenecientes al cantón Arenillas. Como Ministerio del Ambiente y con la finalidad de brindar un mejor servicio para la estadía de los visitantes, han invertido aproximadamente $100,000 en la construcción de baños, readecuación de senderos, construcción de puentes y readecuación del centro de interpretaciones. Por su parte, Fabián Altamirano, coordinador zonal 7 del Ministerio de Turismo, manifestó que esta cartera de Estado desde 1998 ha promocionado este gran acontecimiento natural que es uno de los más bonitos que existe en el Ecuador y en el mundo. Invitamos a todos los ecuatorianos a visitar esta reserva y a hacer conciencia de que es nuestro deber conservar la naturaleza. La Reserva Ecológica Arenillas tiene una extensión de 13.170.025 hectáreas de bosque seco tropical, siendo uno de los remanentes más importantes de vegetación xerofítica en la costa ecuatoriana y una de las áreas más extensas de bosque y matorral seco del suroeste. Se caracteriza por tener una gran variedad de especies de flora y fauna endémica en la zona. Las personas que desean visitar esta área en la provincia de El Oro pueden hacerlo a través de las siguientes rutas. Ruta 1 desde Loja, Catamayo, Catacocha, Celica, Pindal, Milagros, Paletillas, Valdospamba, Manga Urco. La segunda ruta también desde Loja, Catamayo, Catacocha, Celica, San Juan, La Ceiba, Manga Urco. La tercera ruta, que también la pueden hacer desde Huaquillas, Arenillas. Y también está la ruta desde Loja, Balsas, Saracay, la avanzada Arenillas. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Ahí les acabamos de presentar dos miradas, los que han tenido la oportunidad de viajar a Manga Urco, esto en el cantón Zapotillo, provincia de Loja, al sur de esta provincia que tiene límite con la provincia de El Oro, y también la reserva que existe en la provincia de El Oro en el cantón Arenillas. Quienes han tenido, como decíamos, el gusto de trasladarse a estos espacios, ustedes verán que durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, pues se ve todo árido, todo seco, los árboles no tienen una sola hoja. Pero en esta época donde ya empiezan las primeras lluvias, que es en el mes de diciembre, enero, pues empieza ya a germinarse esa flor de los guayacanes para posteriormente, en el mes, finales del mes de enero, febrero, ya empieza el florecimiento de los guayacanes. Como ustedes verán, esta flor solamente dura 8 días en el árbol y empieza inmediatamente a caer al piso, ¿no? Y queda totalmente... A formar la alfombra, a formar esta alfombra. Pero sí, Alex, quería contarles a nuestros amigos oyentes, a quienes también no han tenido la oportunidad de viajar. Quienes van con destino a Loja por la carretera Balsas, El Pindo, Chahuarpamba,

Zona Cultura se contactó con el director del núcleo de Azuay. Martín Sánchez nos cuenta más de este proyecto. Nosotros consideramos ahorita en todo el proceso de planificación de todo lo que es dicho, organizando, armando las hojas de rutas para continuar con los proyectos que teníamos, como es el principal proyecto nuestro, el Centro Cultural de la SOI, que estamos trabajando, que implica la remodelación de íntegra de todo nuestro edificio, sobre el cual estamos justamente ya armando una hoja de ruta para continuar con las acciones de este año y obviamente tomando en consideración los avances que logramos del año pasado. Existe una planificación en cuanto a eventos, proyectos y producciones, todas por realizarlas en los primeros meses del 2018. Cuenca es bastante bajo en el tema de actividades que consideran eventos. Lo más fuerte que tenemos es este 6 de enero, que son las mascaradas, que es un desfile grande que se hace aquí en la ciudad y con diferentes comparsas y participaciones de colegas artistas, en la cual vamos a estar apoyando algunos sectores. Para el mes de febrero estamos planificando algunas actividades por el tema de carnaval o previo al carnaval. De ahí, realmente aquí en nuestra provincia, las actividades se empiezan a activar a finales de marzo, principios de abril. Martín Sánchez evalúa su trabajo al frente de la CCE de Azuay en el año 2017. Muy contento con lo que cerramos de 2017, puesto que hemos generado una serie, o generamos una serie de actividades, pero más allá de la cantidad de actividades, es más bien el cómo se vincularon diferentes sectores culturales y sociales con la Casa de la Cultura. En este caso terminamos con 5 exposiciones en su vez de la región, alrededor de 12 exposiciones en los otros espacios expositivos que tenemos. Este mensaje nos deja el director de la CCE de Azuay con motivo del nuevo año y el trabajo a desempeñar en este nuevo proceso. Como es nuestros lemas, lo que nos todo el tiempo, es humildad siempre a soñar, humildad siempre a buscar crecer, un ambicionar ser mejores, que este 2018 sea eso, la consecución de esta ambición personal de todos nosotros, de ser mejores, de ir creciendo como seres humanos y también como institución. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 y 40 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos ahora de inmediato hasta la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, quienes presentan diferentes actividades también en el arranque de este año. El fortalecimiento de los gestores culturales y todos los involucrados en el arte que buscan en este año se tenga más acceso a la cultura y sus diferentes formas de expresión. Casa de la Cultura Núcleo de Manabí desarrolló diversas actividades, todas enfocadas hacia fomentar la producción de todos los involucrados en el arte de la calurosa tierra manaba, sus gestores culturales y el talento producción que se desarrolló en el año pasado 2017. Todo esto se busca que se tenga un cambio trascendental en su formato. Uno de los propósitos de sus autoridades es que los manabitas que destaquen en diferentes actividades resalten no solo en su provincia, sino ya a nivel país. Zona Cultura conversó con su director, Fidel Intriago. Él destaca los temas de los espacios utilizados como gestión primordial. Culturales hemos dejado un precedente y en estos 6 meses se ha marcado un camino de hacia dónde debe ir la gestión cultural. En Manabí, uno de los puntos importantes que logramos este año fue recuperar los espacios del núcleo que estaban sin uso y otros que habían estado destruidos tanto por el terremoto del 16 de abril del 2016 y también por la inundación que hubo producto de la etapa invernal. Solo uno de los últimos eventos del 2017 agrupó a 50 artistas de la ciudad de Puerto Viejo. Ellos sienten el respaldo para sus trabajos. Por ejemplo, hace una semana cerramos con un espectáculo escénico en el cual agrupó a 50 artistas de la ciudad de Puerto Viejo, agrupó a 5 grupos, tanto de danza y de teatro, y eso solo fue posible gracias a la apertura que le dimos a los artistas, al decirles, aquí están los espacios renovados, de calidad, que hemos trabajado, son de ustedes, utilícenlos, creen. Y eso fue uno de los balances positivos. Puerto Viejo, Canoa, San Vicente son los lugares específicos donde se han desarrollado grandes eventos a lo largo del año 2017.

El tradicional festival rockero desarrollado en la concha acústica de la Villa Flora, al sur del cielo, este pasado 31 de diciembre. El mismo continúa con sus ideas de promover el rock, ser una plataforma musical para bandas emergentes y retratar la historia clásica, actual y contemporánea del metal. La edición 2017 seleccionó a 12 grupos ecuatorianos de varios géneros, como hard rock, heavy metal, hardcore, thrash metal, rock progresivo y rock experimental. Zona Cultura se contactó con el presidente de la organización Al Sur del Cielo. Cristian Castro realizó una evaluación de lo que fue este evento en su versión 2017. Todo lo que se respecto a las bandas y al público en el evento se realizó con normalidad. Las bandas estuvieron con muy buen sonido, gracias a la presencia también de uno de los mejores técnicos que existe aquí dentro del país, que es Ramiro Negro Acosta, quien nos ayudó con el sonido. Poniéndonos la mejor calidad, los músicos estuvieron muy tranquilos, muy contentos con el sonido, el público igual. Realizamos un comparativo en relación a los últimos años y el número del público asistente al concierto. A partir del 2016, bueno, siempre hemos tenido un público bastante asiduo. Son 30 años que este evento se ha venido dando y cada vez va creciendo la cantidad de público dentro del escenario. Entonces, siempre ha habido esta expectativa. Estamos calculando que aproximadamente circulen 15.000 personas dentro de la concha acústica de la Villa Flora, en todo el día, ¿no? El año 2017 fue muy complejo para los organizadores de este evento, por temas económicos y logísticos, así lo explica uno de sus coordinadores. Si bien este año ha sido muy difícil para quienes organizamos el festival, puesto que no entramos dentro de fondos concursables, no participamos de otros fondos. Un abrazo mejor fraterno a quienes conforman la sede nacional de la Casa de la Cultura, quienes nos ayudaron en esta ocasión a realizar también el concierto, a la administración Eloy Alfaro, quien permitió cancelar los gastos de amplificación que teníamos, también a Ramiro Negro Acosta, quien nos puso el sonido, quien abarató los costos. Entonces permitió un poco gestionar un poco más la situación económica y poder realizar el evento. Finalmente, hay un mensaje de reflexión y propuesta de parte de los involucrados en el rock para el público. Tal vez la conciencia de las autoridades, pero no es así, es una forma de comenzar a decirle al público que hay que también accionar desde otros puntos, tanto políticos como sociales. Y un mensaje hacia la gente que escucha la radio, es decir, que pasen un buen 2018 lleno de éxitos y aspiraciones, y sobre todo de buen rock and roll y hecho aquí en Ecuador. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:55, 7:55. Este viernes, sábado y domingo, venga a la Casa de la Música para que pueda disfrutar del tercer festival escénico musical Pingüillos y los Curiquingues, en el que habrá teatro, danza, títeres, entre otros. Podremos disfrutar de tres mágicas noches. Los detalles a continuación. La Casa de la Música acogerá este próximo día viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de enero el evento Tercer Festival de Artes Escénico Musicales Pingüillo y los Curiquingues. Sonido de los Andes, guardianes del espíritu, los Curiquingues, una nueva edición que se desarrolla ahora en el inicio de este año 2018. Escogieron el primer mes del año y esto también se debe para diferenciar de otros festivales que se desarrollan a lo largo del año. Zona Cultura dialogó con dos de sus organizadores, Jairo Arciniegas y Andrea Cóndor. Ellos sienten una motivación especial el ver el rostro de los infantes en cada presentación, el sentir ese espíritu de colaboración y de interés por el festival. Jairo considera como una bendición el desarrollar una edición más de este festival en el Día de Reyes. Nosotros, cuando se nos ocurrió esta loca idea de tener un festival a inicio de año, justamente lo pensábamos porque hay meses donde se saturan. Hay muchos festivales, hay festival de títeres, festival de danza, festival de teatro, festival de clown, festival, en fin, en meses que son altos. Y habíamos considerado que el mes de enero no tiene por qué ser un mes muerto. Y entonces empezamos así, como dice Andreita, empezando el año con arte. De hecho, ya estamos, imagínate, en la tercera edición. Esa es una bendición y esperamos seguir así. Hay diferentes agrupaciones que participan dentro de este evento y que precisamente reflejan ese carácter intercultural del mismo.

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. 30 años de lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el domingo 7 de enero en la Plaza Grande y el lunes 8 y viernes 12 de enero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana con 39 minutos. Seguimos acá en Zona Cultura y está ya con nosotros en cabina nuestro tercer invitado. La capacidad creativa y la forma de relacionarse con uno mismo será posible en el espacio vacío, a través de las diferentes actividades que se desarrollan a partir de este año y el proyecto que les hizo merecedores. Hoy nos acompaña acá en Zona Cultura Javier Delgado Vallejo. Él es bailarín ecuatoriano con una amplia trayectoria en escena. Ha llevado a escenas que han recorrido el país y el extranjero, trabajando con distintas agrupaciones y compañías. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir con nosotros y empezar, como siempre, con pie derecho este 2018, Javier. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros es un gusto poder estar de nuevo en la radio y compartir toda la programación, los ciclos de funciones, talleres, eventos que va a realizar Espacio Vacío. Hemos trabajado mucho para la programación 2018, entonces tenemos una gama propuesta para el público de artistas que van a trabajar. Es importante recordar que Espacio Vacío es este espacio que es producto de la gestión colectiva de los artistas junto al Instituto Hispade, que nos abre sus puertas. Entonces hemos preparado un ciclo de talleres, funciones. Además tenemos la sorpresa de que desde junio iniciamos también la puesta de este proyecto de Paso Movilidades que resignifican el espacio, que es un proyecto con el que nos hicimos acreedores al Fondo Iberoamericano para el Desarrollo de las Artes Escénicas, Iberescena. Ustedes con el nombre del espacio, Espacio Vacío, sí. Pero siempre están en función del espacio, y de hecho tú nos acabas de mencionar que ustedes son ganadores de los fondos del Iberescena con un tema que se llama De Paso, identidades que resignifican el espacio. Sí, básicamente les cuento un poco, es bastante anecdótico. Yo venía un día en el bus y escuchaba atrás mío dos personas que decían: los venezolanos son gente de paso, son aves de paso que se llevan las cosas de nuestro país. También nosotros tuvimos una intervención, justo también estuve aquí en la radio compartiendo de este taller Asalto Urbano, y entonces nosotros salimos al trolebús a presentar pequeñas imágenes dentro del bus, del trolebús, a las 12 del día. Y la gente nos dijo a todos, habíamos ecuatorianos, extranjeros, nos dijo: ¿por qué no se van a su país venezolano? Entonces, bueno, son un cúmulo de situaciones que también como artista y como grupo nos hicieron pensar y decir: ¿cómo transformamos un poco esa idea? ¿Cómo ponemos en discusión desde las artes escénicas lo que ha sucedido en Espacio Vacío. Espacio Vacío desde que nace está compuesto siempre por un elenco nacional y un elenco extranjero, gente que viene y va. Pero en el caso nuestro no es nada que nos perjudica, más bien es como una movilidad que ha permitido resignificar el espacio constantemente, que nos ha permitido alimentarnos de otras historias, de otras maneras también de percibir la danza contemporánea, de percibir el arte contemporáneo, lo que está sucediendo afuera. Más bien ha sido y algo que se ha filtrado a través de Espacio Vacío en la escena también de la ciudad. Ahora, ¿cómo resignificar desde las artes este gran tema como es la movilidad humana? Claro, estudiamos un poco a la socióloga Doris Macy. Ella nos plantea en sus estudios Geometrías del Poder, nos habla de cómo la sociedad moderna identifica el espacio con relación a las fronteras, es decir, la cabina como frontera a la pared, un ejemplo. Lo que nos plantea, por ejemplo, esta socióloga es que los espacios, este espacio se resignifica al estar usted, al estar yo. Las historicidades que lo componen, las ideas que lo componen, lo resignifican constantemente, es decir, esta cabina, cada momento va cambiando y reconstruyéndose. Es un poco lo que planteamos con este encuentro. Son seis países iberoamericanos, seis artistas también ecuatorianos, porque también es muy importante para nosotros que esté muy presente la escena nacional, ya que nosotros como artistas independientes también sabemos lo complejo que es trabajar en la escena independiente nacional. Entonces también queremos propulsar a través de este proyecto un poco a las agrupaciones y colectivos que ya vienen realizando su trabajo. Básicamente van a haber funciones con este tema, las obras que vienen, la curaduría que se hizo sobre el tema de la migración. Al final luego va a haber como un proceso también de mediación comunitaria en que se va a conversar con la gente. Vamos a abrir en seis espacios diferentes de la ciudad que no son de danza, foros y conversatorios con los artistas que vienen sobre cuál ha sido su proceso, cómo se consolidaron sus compañías, que también coincidencialmente son compañías que están compuestas por elencos de paso, por elencos de gente que viene y va, gente del extranjero. Entonces es como toda una estructura que hemos desarrollado para poder llegar a este proyecto. Javier Iberesena, les otorga a ustedes 9,000 euros. Aún nos decías, falta muchísimo más para poder completar este gran proyecto. ¿Cuál crees tú que llamó la atención a los organizadores de estos fondos para que puedan haber asignado precisamente Espacio Vacío a través del proyecto de paso estos recursos? Claro. Creo que bastantes de la trayectoria que en realidad tiene Espacio Vacío sobre este mismo tema, ¿no? Es que Espacio Vacío, hemos realizado este evento para ganar los fondos. Espacio Vacío ya lleva 3 años trabajando en esto, en lo mismo que planteo ahora, en esto de talleres, clases, residencias internacionales, apostar por la escena nacional, también apostar por la gente que está de paso y que nutre un poco la escena. Creo que nosotros, claro, en el proyecto enviamos todas las funciones, talleres, cifras, todo lo que se ha ido desarrollando en el proceso de estos años. O yo también me gusta pensar eso, que más que algo fortuito es el producto del desarrollo y del trabajo constante que viene desarrollando todo este grupo de artistas. ¿Cuánto tiempo de duración o de ejecución tiene este proyecto de paso? El proyecto de paso inicia en junio y termina en diciembre de este año. Seis meses en que la gente va a poder ir a Espacio Vacío, tomar talleres, va a poder ir a los conversatorios, que además son en sitios diferentes de la ciudad. Los conversatorios están a cargo del área de ciencias humanas del Instituto Tecnológico ISPADE. Van a poder ir a ver las funciones de las compañías nacionales y de las compañías extranjeras. Realmente van a ser precios bastante módicos, bastante accesibles. Y todo todo este ciclo se construye alrededor también del Espacio Vacío. El Espacio Vacío, para los que conocen, no es un espacio, no es un escenario la italiana. Es que uno se sienta y ve la función. Lo interesante del Espacio Vacío es un espacio que se puede construir. Entonces los grupos también que vienen, se les propuso cuando se les hizo la invitación que ocuparan todo el Espacio Vacío, es decir, el Instituto ESPADE, las gradas, las cafeterías, los garajes. Que no dejen nada libre. Que no queden nada libre en el Espacio Vacío, que todo cobre vida. La dirección, por favor. La dirección de Espacio Vacío es Ulpiano Páez, en el 1926 de Avenida Patria. Ustedes pueden seguir todas las actividades en nuestro fanpage, también que es arroba Espacio Vacío ESPADE. ahí está toda la programación constante. También importante, nosotros ya arrancamos ayer las actividades, tenemos a un montón de artistas, me parece interesante mencionarlo, está Pablo Tatés, que es un reconocido dramaturgo y actor que le está siendo parte ya de las clases permanentes de Espacio Vacío. Cristian Mazabanda, que actualmente es bailarín de la Compañía Nacional, también es coreógrafo, inició ayer las clases. Cristina Vaquerizo, que es también gestor y bailarina de muchos años en la ciudad, que también inició este mes la bailarina invitada en la plataforma, que es este proyecto en que cada mes cambiamos de maestro nacional y extranjero. Inicio yo también hoy las clases Danza Contemporánea y Danzar los Sábados. Danzar los Sábados es un bonito proyecto que busca abrir las puertas a todos los cuerpos, que es lo que todos los cuerpos tienen que decirnos. En esta clase no importa la experiencia que usted tenga en danza, más bien es un espacio de encuentro, es un espacio de encuentro comunitario a través del cuerpo en la que la gente puede desarrollar la creatividad y además encontrarse con algo que a veces se piensa lejano. En las clases a veces escuchamos, recién hoy descubro que tengo un cuerpo. Gente que tiene 30, 40, 50 años. En esta clase hay niños, hay gente adulta. Entonces es una clase muy, muy bonita. También está Karina Cárdenas, que es otra reconocida actriz ecuatoriana. Ella está dando las clases de voz este año en Espacio Vacío. Entonces hay muchos artistas. Lo interesante es que Espacio Vacío es como un dodecaedro. Hay muchas aristas, muchas maneras de pensar, todas así unidas desde la reflexión. Lo que buscamos en Espacio Vacío es como la reflexión sobre el tema del cuerpo, la reflexión sobre el tema del cuerpo en nuestro tiempo. Más que lo contemporáneo es un tema bastante álgido para nosotros porque también estamos en esa búsqueda de nuestra propia identidad como artistas. Javier, quería preguntarte para ir un poco cerrando esta cuestión del Iberescena. ¿Es la primera vez que ustedes ganan estos fondos? Sí, es la primera vez que nosotros ganamos estos fondos. La primera vez que postulamos también. Fue un trabajo arduo, es un trabajo también de equipo, porque como es un proyecto macro el que nosotros enviamos, no solamente fue ese Espacio Vacío, Colectivo Z, el Instituto Hispade, o sea, es mucha gente la que trabajó para que este proyecto se pueda... Se unieron muchos, hicieron una red para poderlo conseguir. Ahora, Javier, cuando hablamos de Espacio Vacío, usted decía, hay que ocupar las gradas, hay que ocupar el último rincón de cada uno de nuestros espacios, pero de pronto, ¿cómo decirle a la gente que no es que es falta de respeto o falta de consideración el hecho de presentar este acto, este evento en este determinado espacio? Porque de pronto va a llegar y va a decir, uy, este evento y lo estás haciendo ahí en las gradas, no tengo dónde sentarme o yo no me puedo sentar en el piso. ¿Cómo va a cambiar la mentalidad de la gente? Bueno, nosotros como artistas siempre pensamos desde dónde va a estar el público en este tipo de instalaciones. Pensamos también en la persona que es adulta, que de verdad no puede sentarse en el piso, ubicamos sillas, ubicamos cojines. O sea, sí buscamos un poco un mecanismo que la gente que no decide seguir al espectáculo también tenga un lugar cómodo y un lugar más tradicional donde poder sentarse y observar. Básicamente es un poco romper esta idea del espectador que está tan lejano, del espectador que no tiene nada que ver con la obra. La idea de estas obras un poco es decir, el espectador es parte también de, pero es muy respetuoso, porque para quien no quiere ser parte de, está su silla, están sus puestos, donde puede también presenciar el espectáculo. Así. El trabajo, vemos que se va a determinados sitios cerrados, alternativos. ¿Qué decimos de lo exterior, del espacio exterior? No entendí. O sea, me refiero que hablamos de sitios, que hay determinados sitios cerrados donde se tiene que hacer actividad cultural, pero ¿qué pasa con aquellos sitios que están fuera, en el exterior, para hacer el respectivo uso? Claro. Es que el desarrollo de las artes y la cultura puede ser en cualquier tipo de espacio. De hecho, creo que es necesario que la cultura se expanda a la ciudad. Por ejemplo, en otras experiencias, en otras ciudades, la cultura y el teatro es parte de la calle, es parte de la cotidianidad. Algo que todavía se debe entender a nivel de política pública dentro de la ciudad, que el arte y la cultura no perjudican la estética, entre comillas, de las ciudades, más bien resignifican. Si uno camina por la calle y se encuentra de pronto con la danza, se encuentra con el teatro, para gente que no va, en realidad no tiene esa oportunidad de ir al teatro, de comprar su entrada, de acudir también a los espectáculos gratuitos. Lo interesante creo es que hayan posibilidades para todos los espectadores, porque si bien Espacio Vacío brinda una un espacio de pensamiento sobre las artes. También hay otros espacios que también son válidos y la gente debe acudir y debe asistir, que es la gente que asiste, no sea al teatro convencional, o la gente que solo busca reírse en el teatro. Creo que todos esos espacios son válidos siempre y cuando exista el mismo apoyo y la misma determinación para entender que existe una diversidad de manifestaciones, una diversidad de manifestaciones culturales, una diversidad de manifestaciones artísticas. Les recordamos a ustedes que comparte aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Javier Delgado Vallejo, bailarín ecuatoriano, quien está en la administración de Espacio Vacío, y que conversamos sobre uno de sus proyectos ganadores de los fondos de Iberescena, como es De Paso, identidades que resignifican el espacio, así como también las actividades que desarrollan durante este 2018. Así que para finalizar, Javier, nos gustaría que nos indiques cómo hacer las personas que están interesadas en cada uno de los proyectos que ustedes tienen, cómo deben inscribirse o a dónde deben hacerlo. Básicamente pueden buscarnos en el fanpage @espaciovacioispade. Ahí tenemos formularios. Este año tenemos gente muy joven, practicantes que han llegado, entonces todo es virtual ahora. Tenemos formularios de inscripción virtuales, usted puede acceder a cualquier información en la página, o también pueden llamarnos al 22-32-033 en los horarios de 3 a 6 de la tarde. Ahí usted puede conversar con cualquiera de las personas que conforman 22-32-033. Ahí usted puede conversar e informarse de todas las clases. Lo importante, a veces nos estarán escuchando gente mayor, niños, etcétera. Todos tenemos un prejuicio también sobre la danza, ¿no? La danza es para ciertas personas de cierta edad. No, en Espacio Vacío hay danza para todos los cuerpos, para toda la gente que tenga la inquietud de moverse, de conocerse un poco, de explorar un poco sobre sí misma, y también, creo que también es una cuestión de salud, de estirarse. Solo estirarnos en la mañana nos cambia la perspectiva del día totalmente. Solo poder tener un espacio para el cuerpo, 10 minutos en el día, nos cambia un poco la perspectiva de nuestro día. ¿Horarios? Todo el día, hay clases desde las 9 hasta las 8:30 de la noche, de lunes a sábado. Entonces, para quien trabaja, para quien estudia, hay un montón de propuestas. Un montón de alternativas. Sí. Bueno, ahí hemos podido en este instante hacer uso del espacio. Así es, el espacio puede y tener la oportunidad de reconocerse, de encontrarse con usted mismo y redescubrirse, como nos decía ahí, gracias a esta propuesta que nos trae Javier Delgado aquí al noticiario de Zona Cultura. Gracias por haber estado con nosotros y éxito en este 2018. Muchísimas gracias, y estaremos también aquí golpeando las puertas porque van a venir muchos grupos este año, entonces nos encantaría también tener la oportunidad de que los otros grupos puedan compartir un poco cuál es su bagaje y cuál es su experiencia en otros países. Micrófonos abiertos, puertas sí. abiertas de Radio Casa de la Cultura para los elencos que vienen tanto de aquí, de nuestro país, como fuera de él, a este gran encuentro que empezará en el mes de junio. De Paso, identidades y resignificación del espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con esto, amigos, amigas, damos por concluido nuestro espacio informativo, como siempre agradeciendo a nuestro equipo informativo en la coordinación general, en la dirección general, el magíster Patricio Álvaro, en controles nuestros compañeros Diego Salazar y Fernando Torres, en la reportería a nuestro compañero Juan Espinosa, a nuestro compañero también Darío y en la producción y conducción Alex Mora. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros que seguimos con más aquí en Cultura FM y en los 940 AM. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.